Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. Agradecemos también a YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. En la gerencia regional, Ricardo Marcano. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla su amiga Lisdeth Ramos. En el Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés. Todo esto acompañado de un bello repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy con una versión del gallo de Pascualita, en ritmo de guaracha. Interpreta el grupo Estribillo, liderado por el maestro Mónico Márquez, quien ejecuta el acordeón o cuereta. Oriundo de Nurucual, estado Sucre, disfruten y bailen el gallo de Pascualita. Lo sacaron del corral, al gallo de Pascualita, lo sacaron del corral y lo vendieron barato porque no quería pelear, y lo vendieron barato porque no quería pelear. ¿Cómo es posible, señores, que un gallo siendo tan fino? ¿Cómo es posible, señores, que un gallo siendo tan fino me lo vayan a vender a $4 el kilo? Me lo vayan a vender a $4 del kilo. Kikiriki, cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Cocoroco, yo me desmayo, no me vaya a desplumar. Kikiriki, cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Cocoroco, yo me desmayo, no me vaya a desplumar. Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y cuando hablaba Guillermina decía cocoroco. Y cuando hablaba Guillermina decía cocoroco. Kikiriki, cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Cocoroco, yo me desmayo, no me vaya a desplumar. Kikiriki, cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Cocoroco, yo me desmayo. Al gallo de Pascualita lo sacaron del corral, al gallo de Pascualita lo sacaron del corral y lo vendieron barato porque no quería pelear, y lo vendieron barato porque no quería pelear. ¿Cómo es posible, señores, que un gallo siendo tan fino? ¿Cómo es posible, señores, que un gallo siendo tan fino me lo vayan a vender a $4 el kilo? Me lo vayan a vender a $4 el kilo. Lo vendieron a una doña que llamaban Guillermina. Lo vendieron a una doña que llamaban Guillermina. Y decían que la señora comía raza de la mina. Y decían que la señora comía raza de la mina. Y Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y Guillermina comió gallo su lengua fuerza dio, y cuando hablaba Guillermina, decía con coro, cuando hablaba Guillermina, decía con coro, kikiriki, cantaba el gallo. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Para darme un buen bocado, el guiso condimentado con ají dulce y cebolla, y que la masa sea criolla para darme un buen bocado. Una empanadita que sea de cazón, que esté calientica, me la como yo. Una empanadita como pasapalo, que esté calientica y venga más trago. Una empanadita que sea de cazón, que esté calientica, me la como yo. Según como yo lo expreso, todos me dan la razón. Una empanada de queso, envidia la de cazón. Según como yo lo expreso, todos me dan la razón. Mi amiga la empanadera, que ha de que se coman las que quieran, que todas las pago yo. Mi amiga la empanadera, que haga empana de tazón, que se coman las que quieran, que todas las pago yo. Una empanadita que sea de cazón, que esté calientita, me la como yo. Una empanadita como pasapalo, que esté calientita y venga más trago. Una empanadita que sea de cazón, que esté calientita, me la como yo. La empanada, buen tema para esta hora, interpretada por el margariteño Alberto Fernández. Una empanada de cazón, camarones, mejillones, chipi chipi, entre otras delicias del mar, no tiene competencia. Con salsita de ajo o guasacaca, como buena oriental, me encanta la empanada de cazón, pero con limón, acompañada de un rico jugo de parchita. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana Yeveca y Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, el archivo de nuestros programas grabados, música y mucho más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 5 de octubre de 1905, en Urica, estado Anzoátegui, nace el escritor e historiador Plácido José Chacón. Fue por largos años el cronista de su pueblo natal y autor de más de una docena de libros, entre los cuales destacan los títulos Majada, Historia de una madre y Apuntes morales para el niño. Continuamos disfrutando de excelente música típica tradicional. La legendaria agrupación Los Topotopos de Margarita, más de 50 años de trayectoria, interpreta La Pesca. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Vámonos, muchachos, a sacar guacuco, tomar consomé, ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. Bien de mañanita se va el pescador, bien de mañanita se va el pescador, hacia el alta mar con su fe y amor, guiando a su peñero rumbo a estribor. Guiando a su peñero rumbo a estribor. Vámonos, muchachos, a sacar guacuco, tomar consomé, ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. Su plegaria al cielo siempre va primero, su plegaria al cielo siempre va primero, a nuestra patrona, luz del marinero, que alumbra el camino y guía a su peñero, que alumbra el camino y guía a su peñero. Vámonos, muchachos, a sacar guacuco, tomar consomé, ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. Mire el horizonte, ya para el regreso, mire el horizonte, ya para el regreso, se alza la proa, la pesca hace peso, le lanza a la Virgen las gracias y un beso, le lanza a la Virgen las gracias y un beso. Vámonos, muchachos, a sacar guacuco, tomar consomé, ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. Ya estando en la playa con su pesca en paz, ya estando en la playa con su pesca en paz, adorna su llegada siempre el alcatraz, y el guanarucho siempre va detrás, y el guanarucho siempre va detrás. Vámonos, muchachos, a sacar guacuco, tomar consomé, ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. Entre pescadores reina la emoción, entre pescadores reina la emoción, y todos contentos por la ribazón que trajo el peñero de anchoa y cazón, que trajo el peñero de anchoa y cazón. Vámonos, muchachos, a sacar guacuco, tomar consomé, ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. La Pesca, excelente parranda interpretada por los Topotopos de Margarita, agrupación patrimonial con más de 50 años de trayectoria. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Hablando ligero. Pedro Ángel González nació en Santa Ana del Norte, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, el 9 de septiembre de 1901. Este reconocido pintor y grabador en el año 1912 se radica en Juan Griego y trabaja como ayudante en el taller de su padre, aprendiendo a realizar retratos. También lo ayudó a conseguir lápices de crayón y cera, con los que hizo sus primeros retratos de personajes del pueblo. Se instruye en el arte de pintar letras góticas y realiza carteles para las fiestas del poblado. De esa manera, Pedro Ángel González despertó el interés de quienes llevaban las riendas de la gobernación del estado Nueva Esparta y le conceden una beca en 1916 para adiestrarse en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Durante su carrera conoció a destacados artistas plásticos como Manuel Cabré, Antonio Edmundo Monsanto y Federico Brandt, con los que salía en las tardes a pintar paisajes. A lo largo de su carrera artística, Pedro Ángel González recibió varios reconocimientos e importantes premios. Este notable margariteño sentía especial atracción por el Ávila y el Valle de Caracas. Esta pasión la plasmó siempre en sus lienzos, hasta el día de su fallecimiento, el 12 de marzo de 1981. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que es un estreno. Lleva por nombre Juventud. Interpreta el grupo Oricuare del Callao, Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. De Guayana, que es lo mejor, y es lo que yo te traigo aquí. Ritmos que a los dos te hacen bailar, y al bailar todos tus problemas vas a olvidar. Y yo represento a mi Guayana, al estudiante trabajador, que todos los días de la semana sueñan con un futuro mejor. Que baila, calipso, que baila. Somos de esta tierra donde el calor, tan sabroso de nuestro sol, nos invita a bailar así. Ríos y montañas de nuestro hogar son bellezas que mi Guayana puede mostrar. Represento a mi Guayana, al estudiante trabajador, que todos los días de la semana sueña con un futuro mejor. Que baila, juventud. traigo aquí. Ritmos que a los dos te hacen bailar, y al bailarlo tu problema vas a olvidar. Y yo represento a mi Guayana, al estudiante trabajador, que todos los días de la semana sueña con un futuro mejor. Que baila calipso, que baila. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 23 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la campechana de cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de dividivi. De esta manera se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro, y con lo que sobra se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus. Y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Buenas tardes, mi nombre es Gribis Gómez, presidente de la Asociación Civil Santos Reyes Locos de Mareo del Estado Falcón, miembro de la Fundación Nacional de Locos y Locainas de Venezuela. Le hacemos la invitación para que sigan asistiendo a este Festival Mundial Viva Venezuela y le damos un saludo especial a todos los oyentes de Alma Ciudad 96.3 FM. Los esperamos. ¿Sabías que...? ¿ En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto, con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Se mete, no deja de molestar. Yo tengo un lorito, yo tengo un lorito, un loro que sabe hablar. Con todo se mete, no deja de molestar. Dame la pata, lorito, lorito, que vamos a hablar. Yo te pregunto, lorito, lorito, vas a contestar. Mi loro está enamorado. De verdad, Roberta se llama y es una lorita real. ¿Te agrada Roberta? ¿Cómo no me va a gustar? ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué? Solo por eso. No, ni por su forma de mirar. Y te corresponde. Quiere a mí nada más. Y no es muy coqueta. Claro, como todo lo real. Pero está bobito. Bobito, tan cobarde. La lora Roberta con su amor me va a matar. La lora Roberta con su amor me va a matar. Muy jocosa esta pieza musical titulada El Loro Enamorado, en ritmo de guaracha oriental, interpretada por Serenata Guayanesa del Estado Bolívar, declarados Patrimonio Cultural Viviente de toda Venezuela. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Lister Ramos. 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Avanzamos con esta sección. Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Vamos a música. Esta hermosa gaita margariteña se titula Cuando conocí a Chico Mata, en la voz de la jovencita Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Cuando conocí a Chico Mata, una hermosura esta gaita margariteña, letra de Jesús Vicen, interpretada por su hija la joven Chiquinquirá Vicen. El tema narra el momento cuando esta niña conoció al gran maestro Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita, Dios lo tenga en la gloria. En la actualidad, Chiquinquirá Vicent debe tener más de 20 años de edad. Un saludo para ella muy especialmente. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Costumbres y tradiciones. Presten atención de estas recomendaciones en medicina natural. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Para curar infecciones en los ojos, se aconseja colocar cristal de sábila fría durante 3 noches. Luego, se lava el área afectada con agua de zanahoria cocida. Para las encías inflamadas, también se utiliza la zanahoria, pero rallada. Se coloca una porción en la parte a desinflamar. Luego, se hacen buches con agua de hojas de llantén y sal. Este procedimiento se hace por 3 días. Y para bajar los niveles de azúcar, se recomienda las hojas de hierba santa o pasote. Se coloca debajo de la lengua durante 20 segundos. Este tratamiento natural se hace por 7 días, haciendo pausas por 3. Estas recetas de medicina natural se han aplicado por años por los habitantes del municipio Uracoa, del estado Monagas. Tradiciones populares. Eso es El Oriente Venezolano y su Cultura. Voy a cantarle a mi pueblo con toda mi inspiración, porque soy un monaguense purito de corazón. Voy a cantarle a mi pueblo con toda mi inspiración, porque soy un monaguense purito de corazón. Jamás te voy a olvidar, tierra de tanto valor. Jamás te podré olvidar, tierra de tanto valor. Maturín, ciudad distinta bajo los rayos del sol, donde se inspira cantando aquel que ama con flor. Maturín, ciudad distinta bajo los rayos del sol, donde se inspira cantando aquel que ama con flor. Apartaré de esta bonita región, del oriente del país, Monagas, tú eres mejor. Yo nunca me apartaré de esta bonita región, del oriente del país, Monagas, tú eres mejor. Donde se goza bailando con arpa, cuatro y tambor. Donde se goza bailando con arpa, cuatro y tambor. Tiene bellezas que alegran el corazón, tiene esteros y sabanas, morichales y ramazón. Monagas tiene bellezas que alegran el corazón, tiene esteros y sabanas, morichales y ramazón. Tiene zonas petroleras que enriquecen la nación, tiene zonas petroleras que enriquecen la nación. Mujeres lindas y bellas, llenas de puro fulgor, cariñosas y atractivas y puras en el amor. Eres linda y bella, llena de puro fulgor, cariñosas y atractivas y puras en el amor. Sirenas color canela, llaman con el corazón. Sirenas color canela, llaman con el corazón. Monagas tiene su escudo, tiene arco y pabellón. Tiene un patriótico emblema que resistió con valor. Monagas tiene su escudo, tiene arco y pabellón. Tiene un patriótico emblema que resistió con valor. Tierra linda y generosa, te dedico esta canción. Tierra linda y generosa, te dedico esta canción. Tierra linda y generosa, te dedico esta canción. Tierra linda y generosa, te dedico esta canción. Muy bonito. bonita esta canción titulada Canto a Monagas, interpretada por el grupo Azúcar, Melaza y Papelón, oriundos de la Toscana, Estado Monagas. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos también a YBKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une con esta retransmisión en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego con un bello tema en la voz de la maestra Lucien Sanabria. Ella nació en Caracas, pero criada desde muy niña en la isla de Margarita. Disfrutemos de un canto a la Virgen. Es el Oriente venezolano y su cultura. Que adornan a tus vestuarios entre jazmines y rosas. En tu imagen se refleja la pureza y humildad, y tus milagros dan fe a toda la humanidad. Te pido que cuides a mi región, líbranos de todo mal y danos tu bendición. Virgen del Valle, te pido que cuides a mi región, líbranos de todo mal y danos tu bendición. que venimos de proclamar. Primero fue Pucho Suárez, más tarde Chico y Melchor, que dieron renombre a Punda. Hoy cantamos en su honor. Primero fue Pucho Suárez, más tarde Chico y Melchor, que dieron renombre a Punda. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 3 y 49 minutos. ¡Hey! ¡A los zulianos! ¡Qué buenos son! Recuerdo aquel tiempo, el de los tranvías, cuando Angustia Vera luchó con afán. Y en la flor del Zulia que ella nos vendía 25 plátanos por un medio real. Recuerdo aquel tiempo, el de los tranvías, cuando Angustia Vera luchó con afán. Y en la flor del Zulia que ella nos vendía 25 plátanos por un medio real. Iba a la plazuela y se entretenía, gustosaba entonces por el malecón, repletos de frutos, frutos que traían las grandes piraguas del rico Colón. ¡Ay! ¡Qué buena, Héctor! Siempre yo recuerdo mi madrina Chinca, cuando a sus casitas salía a cobrar. Era un real por día lo que recibía, ay del que negara que le iba a pagar. Siempre yo recuerdo mi madrina Chinca, cuando a sus casitas salía a cobrar. Era un real por día. calle el sol. Caminé mi barrio, mi gran Saladillo, siempre lo recuerdo con el corazón. ¡Sí! Maestro de maestro, Rafael Rincón González. Dale pues. En mi mente quedan hermosas vivencias de épocas perdidas por la conmoción. Detrás del progreso se apagan los gritos, pues se va muriendo nuestra tradición. En mi mente quedan hermosas vivencias de épocas perdidas por la conmoción. Detrás del progreso se apagan los gritos, pues se va muriendo nuestra tradición. Por el fuego vivo te digo, por Santa Teresa, el batí, los biombos y la calle el sol. Caminé mi barrio, mi gran Saladillo, siempre lo recuerdo con el corazón. Siempre lo recuerdo con el corazón. Ricardo Portillo, con a los Zulianos. Bello de mi terrón, presiento encontrarme en este sentado en el malecón, en compañía de la brisa, de las olas y el palmar, cantándole con mi cuatro a la chinita y mirar, inspirado en la belleza que aquel no supo pintar. Maracaibo, mi bella ciudad natal, de ti me encuentro distante, tu recuerdo se agiganta al no poder visitarte, y la tristeza me agobia sin poder. Que perdura noche y día, tu cielo azul liberante, recinto de las auroras, donde se postra la luz del relámpago que dora en las noches deslumbrantes, el catatumbo que añora. Maracaibo, mi bella ciudad natal, de ti me encuentro distante, tu recuerdo se agiganta al no poder visitarte, y la tristeza me agobia sin poderla contener, por tan mala situación mi tierra no podré ver. Estos inmensos recuerdos que mi memoria has dejado son copias fiel y sincera de que yo no te he olvidado. Lo juro por mi chinita, el puente es un rico lago y una humilde viejecita a quien canto ilusionado que por mala situación me encuentro así separado. Maracaibo, mi bella ciudad natal, de ti me encuentro distante, tu recuerdo se agiganta al no poder visitarte y la tristeza me agobia sin poder. Las 3 y 55 minutos. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Que esta experiencia que vivimos en Venezuela solo se vive en Venezuela. Es Made in Venezuela. Es una experiencia que está marcando hitos, que está marcando una referencia. Venezuela es un referente positivo, revolucionario para los pueblos que quieren grandes cambios. Y les digo algo, 2024 podrán estar lanzando bombas y matando por aquí, matando por allá, el imperialismo alborotado, pero les digo algo, los pueblos del mundo quieren cambios, quieren paz, no quieren imperialismos, no quieren guerras. Y los pueblos del mundo ven con admiración y asombro el ejemplo de la patria de Bolívar y de Chávez. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una pregunta. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. ¡Hola, Teresa de la Parra! ¡Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra! Yo sé,

los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela, mi patria querida. Buenas tardes, queridas y queridos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales, que llega a ustedes gracias a el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su ministro Ernesto Villegas, a la Dirección de Gestión Comunicacional para Alba Ciudad 96.3 FM y su viceministra Mari Penyang, a la dirección del profesor Juan Pérez, director general de IAEN, a la asistencia de producción del programa Juan Cano para Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles tenemos a Abraham y quien les habla, Ferrondón, certificado de locución 51764 y PNI 31968. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de los números de cabina 0212-481-5408. E igualmente nos puedes seguir y contactar por nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, arroba plataforma IAEN. En Facebook, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Y arrancamos ya con nuestro programa maravilloso de este miércoles, con muchas noticias para ustedes, muchos eventos, muchas cosas que están pasando a nivel cultural maravillosas. Vamos con el segmento de Cultura IAEN. Cultura IAEN. Nuestros planes, objetivos, lo que es la música, la danza, el teatro, el circo, además de información sobre el quehacer diario de esta institución cultural, sus protagonistas, proyectos en desarrollo y nuevas propuestas. En el marco de la iniciativa Viva Venezuela, celebramos la rica y vibrante cultura del Estado Carabobo, un epicentro de tradiciones, arte y diversidad que merece ser reconocido y promovido. Este programa no solo busca resaltar las maravillas culturales de nuestra región, sino también fortalecer la identidad nacional y fomentar el orgullo local. Carabobo, con su historia fascinante y su gente resiliente, ha sido cuna de grandes artistas, músicos y pensadores que han dejado una huella imborrable en la cultura venezolana, desde las coloridas festividades de su folclore hasta la influencia de su gastronomía. Cada aspecto de nuestra cultura representa una pieza fundamental de nuestro mosaico nacional. A través de Viva Venezuela se promueven actividades que incluyen exposiciones de arte, presentaciones musicales, ferias gastronómicas y talleres que invitan a la comunidad a participar y celebrar nuestras raíces. Este programa es una ventana abierta hacia el talento local y una oportunidad para que las nuevas generaciones se conecten con su herencia cultural. Así que invitamos a todos a ser parte de esta hermosa proyección cultural. En otro orden de idea, también este lunes fue inaugurado por el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, el Ecomuseo de la Abuela Cueca, la piedra Abuela Cueca, repatriada desde Alemania tras larga lucha del pueblo bemón de Mapauri. Tiene ahora un ecomuseo aledaño al lugar donde la roca sagrada reposa de nuevo junto al abuelo Cueca en la Gran Sabana, Estado Bolívar. Escribió en su cuenta de Instagram el ministro Ernesto Villegas. La abuela Cueca estuvo 20 años secuestrada en un parque en Berlín, capital alemana, tras ser extraída ilegalmente por un artista que la intervino para su exhibición europea. El gobierno bolivariano acompañó la lucha del pueblo pemón hasta que logró la repatriación de la cueca, escribió el ministro de Cultura. En el marco de la conmemoración del 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena de nuestra América, vine a este imponente lugar para acompañar a Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, a inaugurar este nuevo espacio expositivo junto a la capitana Alejandra Loyola, lideresa de los Pemones de Mapauri. También se hizo presente Mariani Romero, viceministra de Pueblos Indígenas, en representación de la ministra Clara Vidal. El ministro Villegas indicó que en las próximas horas dará más detalle sobre esta hermosa jornada en la que ha compartido con las nietas y nietos de la pareja Cueca. ¿Qué tal? Qué bello, ¿verdad? Maravilloso. También pueden verlas estas imágenes también en la página del ministerio y también por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos con música y ya continuamos con más de IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Cuando de la muerte ha de surgir la vida, cuando la utopía hay que concretar, cuando a noches largas les llegó su día y de pesadillas hay que despertar, surge de la entraña del sentir del pueblo, quien pone en palabras su anhelo y clamor y con que tocan el alma, va por los caminos como su cantor. Alí, primera palabra que digo al querer nombrar a un ser que entregó su vida por causas perdidas a resucitar. Canto revolucionario del pueblo, tú eres la voz, su conciencia despertaste cuando le cantaste a un futuro mejor. La naturaleza recibió tus cantos que con tu firmeza lograron salvar. También a la puerta y del puente a la isla fuiste a rescatar. De Tijuana oíste su Santiago escuchaste su inmenso dolor y eco tú te hiciste en poema y canto y por la chinita alzaste tu la voz. Por ti montañas y ríos lograron sobrevivir. Tú les diste tus canciones y activas acciones y hoy cantan por ti. Cardones y semerucos, chuchubes y cardenal, la brisa paraguanera, chivos y cuquíes se unen al cantar. Le pusiste el nombre y el dedo en la llaga a lo más perverso, a lo que es peor. Le pusiste ardientes y dulces palabras a tus bellos cantos hechos al amor. El padre cantor, nuestro pueblo te llama con un gran amor y por quererte honrar. La naturaleza que también te honra, hijo de la tierra, te quiere llamar. Alí, músico y poeta, también un profeta y también sembrador. De un tiempo que tú anunciaste, de un tiempo que ya empezó, que con tu canto abonaste, que hablando regaste y al fin germinó. Al ritmo de tus canciones veo a Bolívar cabalgar aquí y en otras naciones cuyos corazones quieren libertad. Alí. Y estás en sintonía de IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Identidades. El 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar, el líder máximo de la lucha por la independencia, recibió el título de Libertador de Venezuela en reconocimiento a sus esfuerzos y victorias contra el Imperio Español. Este título, otorgado por el pueblo y el Congreso de la Segunda República, simboliza el compromiso de Bolívar con la libertad y la autodeterminación de los pueblos de América Latina. Desde ese momento, el Libertador se convirtió en un referente indiscutible, no solo para Venezuela, sino para todo el continente. Con esta efeméride se reconoce el legado de Bolívar como fuente de inspiración para los movimientos revolucionarios de América Latina y el mundo. El comandante Hugo Chávez, en su proyecto bolivariano, rescató la figura de Bolívar y la adaptó a la realidad del siglo XXI, planteando un modelo de independencia y soberanía frente a las potencias extranjeras. Este espíritu de libertad y lucha sigue siendo fundamental en Venezuela actualmente, donde el pueblo sigue defendiendo su derecho a ser libre y soberano. Igualmente, el título de Libertador también es una reafirmación de la misión que Bolívar emprendió, la construcción de una patria grande y unida, un sueño que sigue vigente en el proyecto bolivariano y en la misión de universidades como la UNEYES, que forman a los líderes del mañana bajo estos mismos principios. También, en otra nota, el presidente de la República recordó que ya van más de 206 años de la entrada triunfal del padre de la patria, Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas, donde recibió el título de Libertador. En el marco de la victoria de campaña admirable, nuestro padre Bolívar entra triunfante a Caracas un día como el 14 de octubre, acompañado por un mar de pueblo que le confirió el título de Libertador de Venezuela y Capitán de los Ejércitos. Homenajeamos su hazaña y grandeza, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. Destaca que el 14 de octubre de 1813, la Municipalidad de Caracas le otorgó el título de Libertador por la liberación del occidente del territorio del dominio español, tras cumplir con la campaña admirable. Bueno, otra fecha más para celebrar. Bueno, y también, Abraham, quiero felicitar a los cumpleañeros del día, porque tenemos varios cumpleañeros de mi familia que están hoy celebrando la vida. A Gabriela Villarruel le mandamos un beso y un abrazo. Felicidades y bendiciones. También a mi tía Flor Romero, que está de cumpleaños el día de hoy también. Florecita del Pantano, como le decimos cariñosamente a nuestra familia. Yo le digo Florecita del Agua porque ella ama el agua. Y también a mi sobrino Angel Ben Rondón, que está ahora se encuentra en Brasil. También le mando un beso y un abrazo inmenso a estos tres cumpleaños de la familia. Feliz cumpleaños, felicidades. Y les deseo todo lo más bonito de esta vida. Besos. Se les quiere. Continuamos con más de nuestro programa. Y bueno, ahorita vamos con música, Abraham. ¿Sí? Yo me casé con una negra encantadora, una negra dulce como la miel. Y como yo soy un negro color goma, nuestro producto salió negrito también. Un negrito que midió 21 y media. Niño que en mis brazos lo tomé y le canté. ¿Dónde va el carbón? Todo mi

La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, La Mariposa, de Germán Verdiales. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Tercer Grado. La mariposa deja que el viento la traiga, lleve como un papel. Libre la rosa solo un momento, pero se bebe toda la miel. Y en ese instante, quieta se queda sobre las flores, como un brillante lazo de seda de mil colores. Una producción de la Escuela Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México. Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y... Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Estamos de vuelta con IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Thank you. En sintonía de IAN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Voces del IAN. Continuamos con más de IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Y nuestro segmento Voces de IAEN, que hoy está en vivo y directo desde la cabina, porque tenemos acá a Nadia Llanes, artista circense integral. Bienvenida, Nadia. Muchísimas gracias por la invitación, agradecida por este espacio y que tengamos la oportunidad de visibilizar el trabajo que estamos haciendo. Quiero que me cuentes de eso, de este cuarto encuentro comunero de teatro. Bueno, fíjate algo. Nosotros en la rama del teatro estamos metidos más que todo en lo que es las artes escénicas. Ok. Porque representamos el gremio circense. Perfecto. Yo soy directora de la Escuela de Circo del Estado Miranda desde hace 18 años y llevo la plataforma formativa de los procesos de los semilleros. Ya después de una trayectoria tan amplia, se nos han convertido en pequeños monstruos. Entonces, particularmente, ahorita estamos en el octavo festival. Octavo okay. Festival comunitario. Este año se decidió hacer comunitario. Comunitario. Circo Miranda. Okay. Donde es la muestra del resultado de los procesos formativos dentro del eje, particularmente ahorita, Plaza y Zamora, que es Guarenas Guatire. Guarenas Guatire. Sí, son todos los niños de los semilleros, selección Plaza, selección Zamora. Elenco artístico, perfeccionamiento, monitores y profesores que vienen haciendo un trabajo muy amplio. Particularmente enmarcado en el tema del teatro, estamos trabajando con lo que es el circo de contenido. Okay. Y en este festival estamos presentando dos producciones. La de la Escuela de Circo Miranda, que se llama Circo en el País de las Maravillas. Okay. Y la que está enlazada con la productora que Universal Circo, es la productora de la Escuela de Circo Miranda, que se llama Historia de Circo. Son dos proyectos de circo de contenido porque resalta mucho lo que son los valores. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Bueno, fíjate, Circo en el País de las Maravillas habla como de esa transición emocional del niño adolescente, preadolescente, adulto. Porque particularmente, como unimos todos los procesos, trabajamos con Alicia porque fue la pieza que escogieron los voceritos de la escuela y se pudo dar esa temática. Entonces tenemos la Alicia pequeña, estamos trabajando con las películas de Tim Burton, con todas las, trabajamos con la caricatura, o sea, fueron todas las versiones unidas en un espectáculo circense. ¿Qué tal? Maravilloso. Una historia de circo. Habla de lo que es la transición de un artista circense a un artista cotidiano. Fíjate que en Venezuela hay tres tipos de circo. Okay. Lo que es el circo familiar, el circo de calle y el circo de escuela. Explícanos un poquito sobre eso, porque para que también los usuarios conozcan y sepan, porque muchas veces uno desconoce eso. Yo, sí. Para mí, o sea, yo veo el circo como, okay, el circo. Bueno, no sé cuánto tipo, ¿me entiendes? Sí, bueno. Eso me gustaría que también lo explicaras un poquito. Dentro de mi programa de formación, que es de la escuela de circo, en lo que hablamos de lo que es la historia de circo, hablamos de eso. El circo de familia es el circo que viene de tradición en tradición. Okay. Aquí en Venezuela hay muy pocos, propios de Venezuela. Sí. Están los circos de México, el circo, uh-huh, los diferentes los tipos de circo. Los que ya conocemos. Exacto. Que muchos los llaman capitalistas, pero llevar un movimiento de circo, mover una carpa, tráiler, vivir de manera itinerante dentro del circo, tenemos, wow, la oportunidad de tener artistas que han sido internacionales, aquí tenemos algunos, y nacionales, porque nosotros tenemos convenios ya, gracias a Dios, internacionales, retomándolos. Claro. Ellos hacen contrataciones a nuestros artistas. Ellos viven un tiempo dentro del circo y estudian dentro del circo. Porque para yo poder sacar a un menor de edad, tiene que tener una tutoría, tiene, sí, que seguir sus estudios. Sí. Y ellos estudian dentro del circo. No es fácil. Entonces, cualquier persona piensa, ¿no? El circo, sí, que tiene su carpa es y lo ellos que van veo rodando, y ya está. Vives. ¿Qué hay detrás de todo eso? Tal cual. Wow. Y es algo duro, y no cualquiera puede entrar a ese circo, ¿no? De que yo soy un trapecista muy, muy bueno, pero ¿de dónde vienes? ¿De qué, uh-huh, familia? ¿Qué quieres? O sea, para ser trapecista tienes que ser técnico, operador, sonidista, tramoyero, recoger, wow, el estén, todo un proceso. Total. El circo de calle son todos estos artistas que estamos en las plazas, en los espacios no convencionales haciendo arte, artistas individuales que han crecido dentro del acervo individual, que se han proyectado. Aquí en Venezuela tenemos bastantes artistas, la Red Nacional de Circo está proyectando muchos de esos trabajos y estamos rescatando esos procesos. Soy vocera nacional de formación de la Red Nacional de Circo y estamos recopilando todo ese proceso. Y están los procesos de escuela. Son artistas integrales que vienen de una escuela, de una disciplina. Pero tú puedes ser un artista muy integral. Pero para pertenecer a una familia de circo no solamente tienes que ver eso. Eso es lo que rescata una historia de circo. Wow. Es la realidad de ese artista, por lo menos la intérprete tiene 15 años, 14 años de vida artística circense, donde aquí en Venezuela, lamentándolo mucho, no se cataloga ni como deportista ni como cultura. Sí. Estamos en esa transición que, gracias a Dios, nos están apoyando mucho. Ernesto Villegas está haciendo un apoyo bastante, qué bastante bueno, fundamental, pero nos falta. Estos espacios son para esto. Para, exacto, también que ustedes proyecten lo que están haciendo, porque es algo tan bonito. Hay tanto talento en Venezuela que eso tienen que proyectarlo. Exacto. ¿Cómo es ese proceso de formación? ¿Cómo es el proceso formativo para pertenecer al circo? Bueno, fíjate, para pertenecer al circo tienes que tener primero las ganas. Gustarte lo que estás haciendo. Exacto. Estás un artista haciendo plástico puede pertenecer al gremio circense. ¿Por qué no? Porque el arte circense engloba todas las artes. Okay. Porque el circo no solamente es el payaso, el malabarista o el trapecista, que es lo tradicional, es el ABC. Mm. El ABC es el malabar, el equilibrio y el payaso. Pero más allá de eso hay otras cosas. Para ser trapecista tienes que tener una condición física óptima, que te la da la gimnasia acrobática, la gimnasia rítmica, sí, la preparación, acondicionamiento la físico preparación general. Es tan importante. O sea, tú no ves un malabarista del Circo del Soleil barrigón o feo. No. Son gente que son acróbatas, son trapecistas, sí, son monociclistas, porque manejan el trabajo corporal y escénico. Sí. La Escuela de Circo Miranda maneja esa matriz, okay, esa pedagogía, porque particularmente nosotros nacemos de lo que es la Escuela Nacional de Circo de Venezuela. Nosotros, okay, somos una rama de esa, pero escuela. Pero van por niveles, ¿cómo es ese proceso? Sí. Que cuando ingresas, van por niveles, son cuántos años tienen que estudiar. Fíjate, nuestro programa base tiene un proceso de 6 meses. 6 meses. En esos 6 meses tuve 6 módulos. De, okay, esos 6 módulos, siempre el niño, porque nosotros trabajamos con niños, particularmente aquí que tenemos en cabina un compañero, él tiene 11 años en mi escuela. 11, sí, 11 años, y es un compañerito. 11 años en la escuela. Y tiene en 20 escuela, años. No te... Okay. Exacto, y son chamos que han nacido dentro del proceso. Exacto, sí. Entonces, wow, los niños que tenemos ahorita, que son el equipo de la Selección Plaza y Selección Zamora, son niños de 8, 9, 10, 11 y 12 años, que particularmente, si lo puedes ver en cualquier página de Instagram o YouTube, Circo Miranda, tenemos un dúo de fajas bellísimo de un niño de 10 años y una niña de 10 años, que a nivel circense dicen, no, eso no se puede, que es un peligro. Para eso los niños practican. Tú ves un acróbata de gimnasia en una barra fija y da 50 volteretas. Ah, no, pero es que él es olímpico. Esto también puede ser olímpico, sí, porque es una destreza. La Escuela de Circo Miranda fomenta lo que son los valores de la disciplina, la integralidad y el arte. Claro, no es fácil, porque tú dices, en 6 meses ellos ven 3 clases a la semana, hemos cerrado muchos espacios, ahorita estamos retomando, como te dije, toda la articulación institucional, se están reabriendo esos canales. Qué bueno. Porque de paso esta escuela nace en revolución, nace en los procesos de los semilleros de la patria. Nosotros tenemos todos estos años de formación interrumpida. ¿Cómo cerrar este monstruo? De ahí es donde se crea la iniciativa, por asesorías legales y patrocinios de muchas personas, de crear una figura jurídica. Porque ahora nosotros tenemos que garantizarle a todos esos chamos que vienen durante este proceso la inserción laboral. Claro que sí. De ahí es donde entra de la mano el sistema de cultura popular. Mm. Ellos nos han apoyado muchísimo, aunque son de Distrito Capital, porque en Miranda estamos activando gestión desde hace 5 años. Okay. Distrito Capital está trabajando con la mano con nosotros. Ellos nos han dado lo que son talleres, nos hacen contrataciones, artistas de calidad. O sea, tú puedes ver, por lo menos yo tengo un sanquero que es escupefuego, malabarista, acróbata y también es contorsionista. Wow. Es un artista que... Artistas, bueno, integrales. Integrales. Donde yo te puedo vender un paquete en 1 hora, 20 minutos de malabar, 20 minutos de pulsada y 20 minutos de contorsión. Exactamente. Es lo que buscamos dentro, claro, de la integralidad. Formar esos artistas integrales. Y el festival, bueno, tiene esa tarea. Fomentar esos espacios. Y para este festival, ¿cómo se están planificando? ¿Cómo se están organizando? Bueno, al principio creamos una ruta corta, que era una apertura en el eje de Plaza, apertura en el eje de Zamora y cerrar donde se inició, que es un urbanismo que se llama Ciudad Socialista Belén. A medida que fuimos esculcando en comunidades, hay bastantes comunidades que ya están bien organizadas. Se creó la incógnita Comisión Viva Venezuela con el Festival de Artes Escénicas. Entonces, como que llegamos en el punto de darle el lobby a ese festival, sin querer. Y abro propiamente político porque yo soy revolucionaria y llevo un circo social. O sea, ¿cómo te explico? Guarenas nos dio la casa, que fue el Benito Canónico, que fue la apertura que hicimos 2 y 13. Se presentaron 32 niños con circo en el País de las Maravillas. Ya tenemos una ruta. 19, vamos a estar en las Nereidas. Ok. Háblanos de esa ruta. Dinos la fecha, el lugar, la hora donde van a estar. Bueno, la apertura fue este 2 y 13. Okay. Increíble, magnífica. Atendimos 121 participantes sin publicidad. La comunidad tuvo una pequeña participación, pero se hizo el enlace. El 19 vamos a estar con la producción Una Historia de Circo en la comunidad Las Casitas. Ok. En la cancha. Es una entrada libre porque esa función está patrocinada por el sistema. ¡Qué bello! ¿En serio? Sí, el 26 de octubre vamos a estar en la comunidad de las Nereidas, igual en Guatire. Ok. Vamos a entrenar, tenemos una entrada por familia de $2 porque es un consejo comunal bastante amplio y ellos tienen una estructura bien organizada. Y súper económico. 4 de la tarde. Muy bien. 2 y 3 de noviembre tenemos la oportunidad de estar en el Teatro San Martín, que nos abrieron las puertas, nos extendieron las invitaciones hasta Distrito Capital. Buenísimo. La entrada es de $120, una entrada general. Y cerramos en Ciudad Socialista Belén. Son 9 comunidades, ya llevamos 1 de 8. Patrocinios, bueno, el que quiera patrocinar, estamos a disposición. Exacto, cualquier escucha. Patrocinio, cualquier ayuda, apoyo. Por lo menos la policía del Movimiento Paz y Vida nos van a donar 10 juguetes que nosotros los vamos a dar de premio a la comunidad. En una comunidad nos van a donar unos utensilios para un club de abuelos. Cualquier patrocinio nos sirve. Claro que sí, cualquier apoyo. Logística, hidratación, movilización, publicidad, premios, por lo menos ahorita artículos escolares que puedan donar cualquier institución para nosotros poderlo hacerlo llegar a esas comunidades, porque más allá de que sean vulnerables, son comunidades que tienen poco acceso. Sí. Porque por lo menos la comunidad del Bautismo es una comunidad que queda encima de una montaña. ¿Dónde es? En Guatire. En Guatire. Tuvimos la oportunidad de estar por allá, no pudimos subir todos los artistas porque no cupimos en el jeep. Y se hizo una función increíble. ¿Cómo no ir a esos espacios? Exacto. Pero es difícil ir solamente con arte. Entonces, cualquier ayuda, cualquier donación que nos puedan ayudar, estamos abiertos. Festival, octavo festival comunitario, octavo festival Circo comunitario. Miranda. Es la muestra de todos los procesos formativos y el resultado del circo como una disciplina social, inclusiva y participativa desde la juventud. Bellísimo, bellísimo, me encanta. Y ese proceso creativo, ¿quién se encarga de todo ese proceso creativo? Bueno, a medida que ha pasado los años y nos hemos involucrado con muchas artes, he tenido la oportunidad de tener muchas herramientas para poder crear las producciones. Okay. Normalmente las producciones nacen de la realidad interna. Por lo menos ahorita nuestra realidad interna es con la juventud, con los adolescentes. Okay. Todas las transiciones que están viviendo, lo que pasó con el COVID, Alicia, lo que fue el circo en el País de las Maravillas, puedo hablar propiamente de Darián, que fue mi protagonista, es una mamá de 36 años con dos niñas, porque fíjate, están todos los procesos. Sí, ¿qué tal? Donde ella vive una particular, ella es madre de dos niñas, ella empezó y se involucró dentro del proceso como representante y fue mi protagonista dentro del proceso. Mi sombrerera, que fue increíble, es la profesora Marielvis Camacaro, que la adoro. Ella es profesora del pedagógico, ella comenzó con nosotros desde la inquietud de un diplomado que realizamos, entender por qué el circo no es deporte y por qué el circo no es cultura, porque estamos tan a la deriva. Exacto. Ella ahorita hizo un documental que dentro de poco lo vamos a sacar con el Instituto Nacional de Deporte, de verdad, la admiro, nos está ayudando a organizar todo lo que es nuestro proceso pedagógico y formativo, que ya lo teníamos, que lo estamos mejorando, y ella fue nuestra sombrerera, una profesora, imagínate, de una envergadura. Increíble, de verdad, qué bonito todo ese trabajo. ¿Cómo tú ves esa receptividad e integración de las comunidades cuando ustedes están allí en ese escenario? Fíjate, particularmente me he topado en este festival con escenarios donde hay niños que nunca han ido al circo. Wow. O conocen del circo, el circo donde tengo que pagar una entrada tan elevada. Cuando nosotros elevamos la propuesta de, mira, el circo viene a tu comunidad, gracias a Dios tenemos como un, ¿cómo se diría eso? Un protagonismo dentro del eje, porque no tenemos dos días. Ya cuando dicen Circo Miranda, ¡ay! Ya conocen a la acróbata, a la que se lanza. Sí, mira, el circo viene a tu comunidad. Nosotros te vamos a traer el circo para acá. Maravilloso. Fíjate que esta comunidad, y lo hablo así porque no son dos días, son 8 años trabajando con el festival. Te vamos a gestionar el transporte, te vamos a gestionar el espacio, ¿qué más necesitas? Y así como que, bueno, mira, nosotros tenemos 6.000 habitantes, pero son seis comunidades. ¿Será que te puedes rodar por esas 6 comunidades? Bueno, si no, te pongo el transporte. Y eso, por eso es que el festival se alargó. Exacto. Porque tenemos la apertura dentro de esa comunidad, pero la realidad de esa comunidad es que son 6.000 habitantes, donde te digo, por lo menos el bautismo es una comunidad muy lejos, que está en Guatire. O sea, tú en Guatire conoces el sol, el calor, el corre-corre, pero esos espacios... En tanto tiempo yo nunca había podido entrar. Y en este año no entro sola, entro con un equipo de trabajo porque tengo la dicha de poder decir que tengo alumnos que tienen más de 10 años conmigo. Chamos que creen en el proceso, que van con el circo social. Sí, que tal vez monetariamente estamos buscando una inserción, que el chamo pueda tener un incentivo. Creen en lo que están haciendo. Valoran ese proceso emocional. Qué bonito. Esta vaguada que... estamos creando dentro de Circo Miranda, el objetivo es no seguirle heredando esas transiciones que han pasado durante todos nuestros procesos, que ha sido difícil. El circo en Venezuela ha sido difícil su proyección, pero tiene una trayectoria. Sí, totalmente, Nadia. Y de verdad te quiero felicitar porque es un trabajo tan loable que están haciendo ustedes. Y bueno, nada, desde acá, este espacio... estamos a la orden por acá. Gracias, Fer. Ya sabes, a cualquier cosa me avisas, porque de verdad, esto tiene que hacerse notar. Sí, me gustaría poder estar aquí de nuevamente. Sí, claro. Para decirte los resultados cuantitativos. Exactamente. Luego vamos a tenerle aquí a Nadia otra vez para que nos cuente cómo fue toda esta jornada maravillosa de este encuentro. Bueno, Nadia, las redes sociales para que te sigan Instagram, y vean toda la información. Claro que sí. Instagram, Facebook y YouTube, Circo Miranda. Cualquier publicación, cualquier ayuda, cualquier comentario, estamos cualquier apoyo, están abiertos a eso, señores. Claro que sí, muchísimas gracias, Fer, gracias por esta oportunidad. Estamos y acá, bueno, espero irte dando resultados para que se claro pueda seguir masificando. Sí. Lo vamos este a esperar proceso por acá pronto, así que atentos. Bueno, Nadia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya sabes que estos espacios están abiertos para todos ustedes. Bueno, vamos al corte y ya regresamos con más de IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Y estás en sintonía de IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Y ya regresamos con más por IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Las 4 y 55 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Vértices de la gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Vértice 6. Sistema de reconocimientos y seguridad social para los cultores y cultoras. Aplausos y vidas dignas. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales: baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, cuento de Neida Tencio. Libro El Cardenalito. Lengua y literatura, segundo grado, página 107. ¿Cuántas nubes tiene el cielo? ¿Cuánto pesa un colibrí? ¿Cuántas veces un grillito no te ha dejado dormir? ¿Cuántas olas tiene el mar? ¿Cuántas escamas un pez? ¿Cuántas veces has deseado que el mundo marche al revés? ¿Cuántas piedras tiene el río? ¿Cuántas patas un cien pies? ¿Cuántas veces de mis sueños con la lluvia desperté? ¿Cuántas veces cantas gaitas? ¿Cuántas veces arrorró? ¿Cuántas veces la gallina canta su cocorocó? ¿Cuántas horas tiene un siglo? ¿Cuántos minutos un mes? ¿Cuántos, cuántos, cuántas veces no has podido responder? Radio Talento, Radio Talento, voz escolar, tu voz escolar. ¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados. Estamos de vuelta con IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Hablar de Venezuela es hablar de tres colores, de riquezas de mares y el rojo cardenal. Es hablar de oro negro, también de agricultores. Es hablar del escudo y del himno nacional. Hablar de Venezuela es hablar de la bondad, de valores coropos, de aluminio y acero, de Simón el Guerrero, que dio la libertad. Por eso, Venezuela, mucho, mucho te quiero. Venezuela, patria mía, Venezuela, mi nación. Venezuela, tierra bella, te realzo en mi canción. Por ser en el universo la más grande creación, tierra de libertadores, de paz, trabajo y unión. Hablar de Venezuela es hablar del Zuliano, de Coro en Occidente, hablar también del llano, del frailejón andino, del Ara a toda hora, de la negra Isidora y del guayacitano. Hablar del choroní con su tambor risueño, del doble caraqueño, del cacao mirandino, de cepé monjeruino, de Amazonas y su flora, del galerón que adora siempre el margariteño. Libertadores, de paz, trabajo y unión. Hablar de Venezuela es hablar con cariño del anciano, del niño, del sapiente estudiante, del escritor brillante, del maestro de escuela, de la arepa en candela con sabor fascinante. Hablar de mi nación es hablar de patriotas, de musicales notas en voz de trovadores, de turismo y belleza, de obreros excelentes. Dios te tiene en su mente, mi patria Venezuela. De creación, tierra de libertadores, de paz, trabajo y unión. Y estás en sintonía de IAM Radio,